En relación con la incidencia delictiva de los delitos del fuero federal, aquí se ve una reducción de 25.1%. Recordar que al inicio de esta administración se cometían 9.062 delitos del fuero federal y en junio se registran 25.1% menos. En la mayoría de los delitos hay bajas considerables, no así entre los delitos contra la integridad corporal, los delitos relacionados con arma de fuego y explosivos y los delitos patrimoniales. En relación con el homicidio doloso, al mes de junio se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 13.4% en comparación con su máximo histórico desde 2018. Es el junio más bajo desde hace 5 años.